Vocero del sindicato de conductores de la locomoción colectiva Osorno. Bueno, nosotros, debido a las preguntas que lo han hecho por distintos medios, quisimos dar esta mini conferencia de prensa para dar a conocer a la ciudadanía y darle a conocer a mis colegas que en conjunto a la agrupación de taxis colectivo Bienestar hemos decidido unirnos a la paralización convocada a nivel nacional para el día 25 de este mes. Nuestro llamado a las autoridades y nuestro llamado a nivel nacional es a un bono compensatorio tanto a los choferes de la locomoción colectiva como a sus dueños de los taxis colectivos. Es por esa razón que hemos decidido trabajar en conjunto a la agrupación de taxis colectivos Bienestar y junto a la Alianza Nacional de Conductores y junto a la Corna Concol, hemos decidido a nivel nacional unirnos a la paralización del día 25 que se viene de este mes. La verdad que esperamos que la afluencia baje un poco de cuanto a locomoción, pero también esperamos que la mayoría de nuestros colegas se adhieran a esta paralización. Es el llamado que nosotros hacemos, ya que este es un trabajo en conjunto, no es un trabajo que nosotros hayamos dispuesto de él, sino que es un llamado a nivel nacional. La solicitud al gobierno, como ya se presentó un proyecto, ese proyecto lo presentó el diputado de acá de la zona, que es don Daniel Lilayú, es un proyecto en donde él pidió rebajar un 50% el combustible a lo que es locomoción colectiva. Sabemos que eso es prácticamente imposible, por lo cual nosotros, como entidad reconocida, como colectivo reconocido del Estado, necesitamos un aporte, en este caso el bono compensatorio, que a nosotros de verdad en este momento es algo imprescindible para seguir trabajando. Mire, muchos días para nosotros salir a trabajar hoy en día cumpliendo una cuota de 20 mil pesos, cumpliendo horas de trabajo, 12, 13 horas sobre un volante, llegar con 5 mil pesos a la casa, creo que para ningún colega y para ningún jefe de hogar o jefa de hogar es un dinero que realmente valga la pena. Seguimos trabajando prácticamente porque este trabajo nosotros lo queremos, porque seguimos subsistiendo de él, pero nos cuesta mucho. La idea es que no se suba los pasajes, ya el pasajero no tiene por qué cargar con esta alza, ya tiene que ser del gobierno. El gobierno tiene que darnos la respuesta, el gobierno tiene que dar la solución, así que por eso que nosotros hacemos el llamado tanto local y nacional para esta movilización del día lunes 25 de julio. Se van a adherir aproximadamente 15 regiones ya a nivel nacional. Vuelvo a decir, los pasajeros no tienen por qué cargar con estas alzas del combustible. El gobierno tiene que darnos la solución. Carlos Leiva, de la agrupación de Bienestar de Osorno, del gremio colectivo. Por lo mismo, nosotros coordinamos nuestra movilización a las 9 de la mañana para no afectar mayormente a la gente que se traslada más temprano, cosa que todos tengan la oportunidad de llegar a sus trabajos. Ojalá salir un poquito antes. Y por eso coordinamos la movilización a las 9 de la mañana. Creemos que no es justo el alza del pasaje para el pasajero. Por eso estamos peleando esta opción, para no afectar al resto de las personas. Nosotros tenemos confianza en que hemos visto algunas señales de que podríamos llegar a algún acuerdo con respecto a la bonificación, que serían por lo menos tres bonificaciones para todos los dueños y conductores de taxi colectivo, y así paliar de alguna manera Esta alza que no nos dan respiro, ¿eh? Además, si tú tomas en consideración que los tacos, ¿eh?, el colapso de tránsito que durante la mañana y la tarde, donde tú te mueves un par de cuadras en media hora, el consumo se siente, ¿eh? Te pega fuerte, te pega en el bolsillo, donde más nos duele. Y lamentablemente ahí se viene el reclamo de la gente también. Uno, los tiempos de traslado. Y también estamos en conversaciones con carabineros, con el alcalde y con el departamento de tránsito para trabajar en ese sentido también, para ver mejorar los tiempos de traslado de la locomoción colectiva, respeto de vías exclusivas, paraderos y todo eso. También hay un trabajo en conjunto, no solamente vamos por este lado, sino que hay varias aristas más. Nosotros a las 9 nos estamos reuniendo para comenzar la movilización. Así que los colegas que no pueden llegar a las 9 se van a ir sumando en el transcurso de la caravana, se van a ir sumando porque no todos van a poder llegar a la hora. Así que eso, queremos asegurarle el traslado a la gran parte de las personas que son los que entran a las 9 a su trabajo. Mira, consiste en una caravana, solamente una caravana. Aquí no vamos a hacer corte de tránsito porque tampoco queremos afectar al resto de las personas que usan su vehículo particular. Va a ser una caravana que va a comenzar en el sector de Los Notros, va a recorrer República, la entrada de Franque, parte de la ciudad acá en el centro, para terminar en la Gobernación, entregando una carta que va a ser una coordinación nacional. En todas las regiones se va a entregar la misma carta en la gobernación, con la solicitud formal. Eso. Muchas gracias. Muy amable.